Hola amiguitos y amiguitas, esto es El Mentidero. Bienvenidos al Mentidero una semana más. Hoy jueves, 30 de abril. Cristian Zampini a mi lado. Buenas noches. Buenas noches, Miguel Muñoz. Sergio Benítez. Buenas noches, Miguel Muñoz. Tenemos un programa bastante especial. Lo más reseñable de hoy es el pequeño homenaje que desde el Mentidero lo vamos a rendir al periodista fallecido hace dos días, Javier Ortiz, que tuvimos la oportunidad de entrevistarlo hace pues prácticamente un año. Vamos a tener un pequeño homenaje, lamentamos bastante su muerte. Aparte vamos a tener una entrevista cultural, por primera vez yo creo en El Mentidero, ¿no chicos? Con el cantautor Luis Ramiro, que es un cantautor madrileño que lleva bastantes años moviéndose por salas de Madrid y que tiene una historia bastante curiosa, porque tuvo un problema con una discográfica y ha tenido bastantes problemas para publicar su segundo álbum, que por fin ha visto la luz, autoproducido, autoeditado, y hablaremos con él para que nos cuente. Y aparte de eso, lo de siempre, y volvemos en un minuto. Comenzamos con análisis de medios. Diario El Mundo, que titula en su... ojo, esto es curioso, ¿eh? La peste puede alcanzarnos porque necesitamos de los demás. Entre paréntesis, Corneli, que no, sinceramente no sé quién es. Esa es la frase con la que encabeza El Mundo el periódico de hoy. Y todo viene porque tenemos una pandemia, y no se asusten, según El Mundo. Contagios en Estados Unidos y en España acercan al mundo a la pandemia. Sí, pero la pandemia, la única manera de evitarla según El Mundo parece ser que es prescindiendo de los demás en un liberalismo absoluto del individuo egoísta. Porque menuda frasecita que me ponen de encabezamiento, ¿no? Es incluso semioticable porque es insultante. También curioso el titular que aparece también. Una napolitana de 18 años recrudece la guerra de los Berlusconi. ¿Una napolitana de chocolate o de crema? No, pero hay que decir una cosa. Berlusconi es un personaje patético y un presidente pop hasta niveles insospechados. Ha creado una lista de políticos para las listas europeas mirando en una revista porno. Y lo digo así porque es así. Mirando en una revista porno tres de las candidatas, los méritos que han hecho en la política italiana es salir en tetas. Pero un momento, Cristian, ¿son actrices porno de verdad? No son actrices porno, son modelos desnudas de revistas pornográficas. Madre mía. Pasamos página. Evidentemente la sección de opinión pues se llena de la gripe porcina. El titular del editorial de hoy es Cuando la pandemia se acerca. Página 4, grado 5, pandemia inminente. Esos son los titulares del mundo. El virus muta hasta de nombre. Antivirales inmovilizados. Yo tengo miedo. Cristian, tengo miedo. Dime algo. Quieto. Aquí nos pone el mundo la imagen de dos tipos vestidos completamente como antivirales. Con sus ropas que parecen de la película Estallido, y nos pone grado 5, pandemia inminente. Les voy a decir una cosa, lo primero. El Mundo es un periódico que se ha rebajado el sensacionalismo más absurdo y que incluso miente en los titulares. No hemos alcanzado el grado 5. Se debate. Se debate en Naciones Unidas entre introducir el grado 3 o el grado 4 a nivel mundial, solo que en España, como ha sido el primer país de Europa en tener casos, aquí estamos localmente en grado 5. Pero a nivel mundial no estamos en grado 5. No se puede hablar de pandemia. Bueno, pues entonces, señores oyentes, no se asusten. Nuestro experto Cristian Zampini ha hablado y los oyentes habituales saben que casi nunca se suele equivocar. Así que no se asusten. Experto en gilipolleces periodísticas y desde luego esta es una de nivel colosal. Bueno, le dedican como 10 páginas al tema, con testimonio de todo tipo. De hecho, 12 siguen. Ya, pasamos a otra sección, venga. El gobierno se abre a pactar contra la crisis, que es que como nos habíamos olvidado la crisis, ¿no? ¡Maravilloso! Eso sí que nos sirve para algo. Vamos a pactar contra la crisis con el partido de la oposición mayoritario, que propone que para acabar con el paro hay que establecer un despido más facilitado y una mayor, ¿cómo se llama, Sergio? Flexibilidad laboral. Maravilloso. Increíble. Me encanta. Es maravilloso. El presidente de Colombia pide ilegalizar el consumo de drogas. Pero es que no es ilegal ya. Sí, es ilegal en Colombia. ¿Y entonces ese titular? Uribe reclama ayuda de Europa para erradicar el narcotráfico. Una cosa es consumo de drogas y otra cosa es el narcotráfico, no, señor Uribe. No, y nos estamos equivocando, claro. Y señores del mundo. Dice, el presidente Uribe pide ilegalizar las drogas para combatir el narcotráfico. Claro, el consumo de drogas en Colombia es ilegal desde hace mucho tiempo. Pero el presidente Uribe no lo pide para Colombia. Lo pide para la Unión Europea. Que tú tengas ahora posesión de costo te puede perjudicar siendo ilegal como un delito. Seguimos con la droga. Golpe a las narcoabuelas. Las narcoabuelas. Una red introducía cocaína utilizando cruceros de lujo. Yo creo que está vinculado directamente al movimiento pirata internacional con el cual simpatizo. Un juez libera con pulsera a dos presos encerrados a pesar del tercer grado. ¿La pulsera será... ¿qué será? ¿Como en los festivales? No creo, ¿no? Es una pulsera que te sigue, ¿no? A donde vayas. Te sigue a donde vayas porque la llevas puesta, hombre. Pues... Lo que pasa es que les dice a los señores de la policía dónde estás. Eso me refiero. Facilita a los policías seguirte. Sección... ¿Cuántas banderas americanas? Sí, es verdad. Parece... Este es semioticable. 100 días en la Casa Blanca y sale Obama con el puño izquierdo en alto y salen detrás... Hasta 8 banderas norteamericanas. Página 26 del Mundo de hoy. 8 banderas que se intuyen por la asimetralidad de la imagen. Que hay más. Si me permitís... Te permito. Hacer el análisis semiótico, yo que soy experto. Yo creo que está claro que el mundo quiere hacernos ver o creer que Estados Unidos es un país comunista. Ahora que está Obama. Yo es lo que creo. Probablemente... ¿Por tanta bandera? Sí, o no, por el puño. El puño izquierdo en... La reiteración de la bandera hace decir, estamos en Estados Unidos, amigos, y el puño en alto quiere decir, soy un dictador cubano. Ah. Bueno, de todas maneras, el mundo, recordemos que en la campaña de Obama se puso de parte de él desde el principio casi defenestrando a John McCain por ultraconservador a pesar de ser un periódico progresista, como es el mundo. Y ahora que ya está en el gobierno y amenaza con nacionalizar cosas e intervenir en la economía, hay culos que se están quedando apretados, ¿eh? Sección, seguimos con Mundo, los Berlusconi en crisis por una napolitana de 18 años. Pues estará dura. La napolitana es guapita. Vale, y entonces que justificamos la crisis de los Berlusconi. Si esa mujer está deliberadamente... produciendo una crisis entre el matrimonio Berlusconi del peor presidente que ha tenido la historia de Italia, con el permiso de... ¿De quién? De Il Divo. Ostras. Giulio Andreotti. Pues he de decir que ole sus cojones. señorita, lo está logrando. Está logrando lo que hemos querido la mayor parte de los italianos con dos dedos de frente, simplemente estando ahí. Acabo de arrojar un suplemento de salud bastante poco interesante a mi juicio al suelo y pasamos a la sección ciencia. Quedan 20 años para evitar el cambio climático. ¿Y después qué? Hace 20 años decían que quedaban 20 años para evitar el cambio climático por la ozono. Es una canción de Serrat. Hace 20 años que tengo 20. ¿Cómo es esa canción de Serrat? Me la sé. Sí. Bueno, sección economía, foto en blanco y negro de Durao, Barroso y Zapatero. De repente una foto en blanco y negro, así, no sé, no viene mucho a cuento, ¿no? Y dice, pero espérate, lee el titular porque el mundo se está coronando hoy. El PIB sufre la mayor caída de la historia. Ah, mayor que cuando en 1953 la administración de Franco le tuvo que decir que tenían dinero para comprar petróleo durante una semana. Seguro que la mayor caída desde entonces. Es semioticable también la sección Economía del Mundo porque está todo como en tonos grisáceos, muy grises, muchas fotos en blanco y negro, ¿no? Todas, ¿no lo veis? Todas, incluso todas. Sí, sí, sale Esperanza Aguirre, dice, y Aguirre rebaja los impuestos a los jóvenes y a las empresas. ¡Qué bien, buena! ¡Bien! ¡Viva Aguirre! ¡Viva! Libre de impuestos. Quiero contaros una cosa de la libertad de impuestos para la ciudadanía. Berlusconi en Italia, que ya le hemos visto que su matrimonio está a punto de romperse por candidatas porno y muchachas de 18 años guapitas, su mayor campaña en Italia es que los italianos quedan libres de impuestos, libres de tasse, dice, para tutti italiani. Claro, eso significa que vamos a reducir los impuestos pocos y escasos que pagas tú, contribuyente de mierda, trabajador, y vamos a reducirle también a cero los impuestos a las empresas y a los empresarios. Maravilloso. Bueno, lógicamente el Estado necesita seguir haciendo cosas y tiene que sacar el dinero de algún sitio. Y ahora están en pleno establecimiento del DNI con chip electrónico que se estableció hace un tiempo aquí en España, acorde con todo el proceso de la Unión Europea de normalizar, de igualar. Sí, y también de controlarnos con un chip, como si le llegásemos en el cerebro. Bueno, pues este DNI nuevo, en España no lo han hecho porque no se les ha ocurrido y a lo mejor si hay alguien del gobierno escuchándome lo aplica y la cago. Regístralo. Nosotros seguimos pagando nuestros 6 euros que no sabemos dónde van para hacernos el DNI por una cosa obligatoria y ya nos indignamos, pero es que Silvio Berlusconi ha hecho una cosa todavía mejor. El DNI electrónico necesita una tecnología que debe ser producida, según él, por una empresa privada tecnológica. Así que el DNI se fabrica por una empresa privada, los italianos están obligados a pagar por hacérsele y les cuesta 34 euros. 34 euros. Joder. A Finindustria. ¿Y a dónde va? Ese dinero va a Finindustria. Directamente, beneficios íntegros porque es un mercado al que se ha abierto. Precioso. Increíble. Sección deportes. Un titular que me ha llamado la atención. Cesc, que es un jugador del Arsenal. Palo y zanahoria. Toma. Palo y zanahoria. Los periodistas deportivos tienen vía libre para escribir lo que les dé la gana, ¿no? Lo que les dé la gana. No, los periodistas del mundo general tienen libertad para escribir lo que les dé la gana, según parece. Un portero suplente impide a Guti entrar en la fiesta. Ay. ¿Y esto qué es? Eso significa que un portero suplente ha lesionado a Guti y ya no puede participar en la fiesta de que el Real Madrid, el equipo de España, gane la Liga. Que es la cosa más importante más allá de la crisis económica, la pandemia o San Pitas Payas comiendo queso. Positivo en diferido. Me hace gracia también. Positivo ¿Qué en diferido. Decir eso? Pues que hay un atleta que han pillado de Pekín, de 2008 ya. Hace mucho ya. Bueno, aquí hay una simbología nazi judía en el mundo, porque regalan holocausto. ¿Holocausto por 0,50 euros? ¿Céntimos? Sí, sí. Uy, cuidado, eso me parece que es para semióticas. Sarkozy diseña y firma el Gran París. La velocidad informativa del mundo alcanza los niveles de la revista Vice, a la cual mantenemos mucho aprecio desde aquí, desde El Mentidero, o de cualquier periódico de pueblo, porque ese proyecto ya se anunció en otros diarios españoles como El Público, El ABC o El País, hace más de un mes, se lo garantizo, queridos oyentes, hace más de un mes apareció el diseño ese con islas flotantes y edificios pseudofuturistas con naves espaciales alrededor que planea Sarkozy. Ya apareció. El mundo lo plantea ahora como, ojo, mira, tenemos la exclusiva del futuro. Sección comunicación y con esto cerramos. Prisa cierra también Crisol. ¡Uy, el imperio! ¡Uy, el imperio! ¡Qué curioso! El mundo publica información maligna hacia Prisa. Sí. Que Dios me libre de defender a Prisa en ningún sentido, pero qué curioso, ¿no? Que sea el mundo. Nos vamos de manifestación ahora mismo. salen, está escondido el sol. Recoge sus mensajes y se extiende el rumor, porque una voz más una voz es una manifestación de los que quieren beber. Luchan ayer como luchan hoy, lavan sus huellas más de mil. ¿Mañana qué día es, Cristian? Mañana es el 1 de mayo. Entonces habrá muchas manifestaciones, porque si no hay manifestaciones mañana, yo no sé a dónde vamos, trabajadores. Manifestaciones convocadas ahí. Hay individuos y ciudadanos que siguen trabajando y recordando a los mártires de Seattle que dejaron su vida por el movimiento de los trabajadores, sin el cual ustedes no tendrían ninguna garantía social. El problema es que están muy dispersas, ¿no? Yo las veo aquí un poco. Como siempre, vaya. Como siempre. Lo que he de decir es que últimamente la gente no acude a la manifestación del 1 de mayo si no es celebra el 1 de mayo en el Corte Inglés. Bueno, pueden ir a Valdeaceras, Puente Vallecas, Sol, Buenos Aires, a diversas horas. No me voy a poner a enumerar la cantidad de manifestaciones del 1 de mayo que hay mañana en Madrid, porque saliendo a la calle y empuñando un par de símbolos de la lucha obrera, se lo van a pasar bien. Acudan, a la que sea. Pero hay otras manifestaciones curiosas que se convocan también este fin de semana. Vamos. Con carácter permanente, casi. El viernes, también el viernes, además del 1 de mayo, se celebra por la noche, se comienza a celebrar el 2 de mayo, que también se celebra el sábado, y es una manifestación. Van a ver cómo es como una manifestación. Hay una fiesta. Acudan, diviértanse. Hay unas fiestas populares y autogestionadas organizadas por gente del Patio Maravillas y del colectivo de vecinos, así que pásense por allí también. Va a haber un pregón mañana a las 7:30. Y un pasacalles, y luego hay un concierto, y bueno, pues infórmense que allí estará la gente dispuesta a contarle lo que han montado para esta fiesta del 2 de mayo. Y por último, es importante señalar la actividad de la Criticona. ¿La qué, Cristian? La Criticona. Porque se moviliza a favor de los ciclistas de España, una cosa que es necesaria. A lo largo de todo el fin de semana van a mantener actividades, pero quizá para abreviar un poco e indicarles a un sitio donde vayan y animarse a participar en todo el proceso, en la Plaza de Cibeles a las 11 de la mañana comenzará un paseo cultural reivindicativo por la ciudad. Muy bien, pues volvemos en un minutillo. Bueno, pues nos vamos a poner un poquito serios, un poquito emotivos, pero también a la vez, absoluto. Con un recuerdo grato del periodista Javier Ortiz, como hemos comentado al principio, fallecido hace 2 días de parada cardiorrespiratoria. Recordarán los oyentes, bueno, que es un ahora mismo estaba realizando su labor de columnista en el Diario Público, estuvo con nosotros en una entrevista hace un año. La entrevista está colgada íntegra en nuestro blog, elmentideroalmenara.blogia.com. Pero bueno, hemos preparado un corte de audio de unos 7-8 minutos con declaraciones más destacadas de él, ¿no? Y no sé si quieres comentar algo. Pues que principalmente no es un motivo la muerte de Javier Ortiz para estar de luto, porque él mismo no le gustaba esa faceta de la vida, que es una muerte trágica. Y su obituario, que lo dejó escrito, sí. Que nos dejó escrito, representa realmente cómo afrontaba él la muerte, que es simplemente como un proceso al que nos tenemos que enfrentar todos, y que más vale que nos enfrentemos como un humor, igual que nos enfrentamos a la vida, que también es dura. Así que no es cuestión de estar triste, sino echar un saludo al aire y decir nos vemos en Jamaica. Vamos a escuchar. Yesterday, Rabbi, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit, but my hand was made strong. En Francia, entonces, el Instituto Universitario Técnico, que se llamaba así, de periodismo, era una institución dedicada básicamente a la práctica. Es decir, cuando llegabas por la mañana, las clases eran muy pequeñas, se ejercía una labor de selección brutal, de manera que cada curso tenía del orden de 30 alumnos, no había más. Y cuando llegabas por la mañana, lo primero que había era una reunión, que era revista de prensa. Entonces el profesor te preguntaba, la crisis del petróleo, entonces tenías que decir, pues Le Figaro dice que tal, Le Monde dice que no sé qué, hay un editorial también del Sud-Ouest que dice que no sé cuánto, o sea, tenías que saberte eso completamente, pero es que a continuación tenías que desplazarte a un sitio porque la facultad tenía un circuito de radio que emitía para Burdeos, sobre todo para el campus, pero también para el resto de la ciudad, que llevado por los estudiantes. Y entonces había que ponerse a hacer informativos de radio y tal, pero también teníamos un circuito de televisión para el campus, y entonces hacían también informativos de televisión. Es decir, estaba completamente volcado en la práctica. Los profesores te decían, no me importa que no sepas cómo fue la batalla de Napoleón contra no sé quién en no sé dónde, porque eso lo vas a encontrar siempre en una enciclopedia. Lo que no puedo permitirte es que no sepas quién es ahora el ministro de Agricultura. Y entonces... By the end of the Almighty, we forward in this generation, triumphantly, won't you help to sing these songs of freedom, 'cause all I ever have. Los estudios de periodismo en España han sido durante mucho tiempo penosos. No sé si habrán mejorado, pero tengo mis sospechas de que no, porque hace escasos años, 2 o 3 años, estuve en la Complutense dando una conferencia sobre editorialismo y vi tales caras de estupor entre los alumnos, que eran 200.000 además, o sea, era una cosa totalmente saturada, ¿no?, de gente, que cuando les explicabas cómo funcionaba realmente la cosa, al que veías que es que lo que les habían contado no tenía nada que ver con la... Redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Es como chiste, parece un chiste, pero que es verdad. Hace poco estaba con una periodista y le estaba contando la cantidad de tonterías se están diciendo sobre el 2 de mayo, la poca importancia que se le está dando al hecho, a la intervención inglesa en la guerra contra los franceses, que si no llega a ser por Wellington y compañía, pues esa guerra no se gana ni de coña, ¿no? Y me dice, ya, es que yo soy muy joven y de eso no sé nada. ¿Qué piensas, que yo estuve allí o qué? Have no fear for atomic energy. Bueno, el periodismo en realidad no es que haya cambiado, el periodismo ha muerto. Actualmente... Es un poco lapidario decir que el periodismo ha muerto, ¿no? Sí, sí, vamos a ver. Lo que hacéis vosotros es periodismo. Lo que hace Diagonal, por ejemplo, es periodismo. Hay montones de publicaciones, hasta de barrio, que hacen periodismo. Los grandes medios de comunicación... actualmente no son más que divisiones del aparato de propaganda de tal o cual multinacional. Es decir, actualmente no existen exactamente lo que siempre se había entendido por periodismo, porque los periodistas trabajan para grandes emporios multimedia o incluso no solo multimedia en el terreno de la información, sino que también incluyen industrias farmacéuticas, casas de venta de coches o de fabricación de coches, farmacéuticas, incluso muchos, ¿no?, bancos, tal, que hace que un periodista hoy en día en un gran medio prácticamente no puede hablar de nada en lo que su gran empresa, el emporio del que forma parte, no tenga intereses. Entonces, si sale un medicamento que ha envenenado a 4, tienes que preguntar, ¿este es nuestro? Porque si es nuestro no puedes hablar de ello, claro. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. Y así estuvimos hasta que el director del Mundo consiguió su objetivo, que era tumbar a Felipe González. Momento en el cual yo ya me di cuenta que aquello se había acabado, y entonces ya presenté mi renuncia, y tardé un cierto tiempo en conseguir materializarla, porque al principio pensaba que me iban a conceder. Ramírez me preguntó que si no quieres ser jefe de opinión, ¿qué quieres ser? Y le dije, pues lo voy a estudiar. Y al cabo de unos días le dije, mira, he leído bien el periódico, creo que la única sección que no está decididamente muy politizada es la cartelera. Y dije, ponme de jefe de la cartelera. Y me dice, pues tú estás de coña, ¿cómo va a pagar un salario de subdirector a alguien que hace la cartelera? Y digo, pues bájame el salario, no pasa nada. Y no quería. Y entonces ya pedí la excedencia y me fui. Won't you help to sing these songs of freedom, 'cause all I ever have, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Cuando una cosa se tiene que mantener con muchos millones, el asunto es que los que tienen muchos millones mandan. Y yo he conocido muy poca gente con muchísimos millones que sea de izquierda realmente. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Oh, have no fear for atomic energy. Pero bueno, el asunto no es si se puede triunfar. El asunto es que hay que oponerse. Entonces, si después de oponerte consigues algo, vale, pero pues, por lo menos oponiéndote consigues ser decente. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs, all I ever had, redemption songs, these songs of freedom, songs of freedom. Bueno, nos quedamos con estas declaraciones que hizo Javier Ortiz en la entrevista que le realizamos hace alrededor de un año. Y nos quedamos con esos mensajes que da de ser un auténtico activista. Parece que todo el mundo de la prensa y particularmente sus compañeros del diario Público le siguen homenajeando hoy. Y Rafael Reig, en su columna de respuesta a cartas, que yo sigo sosteniendo que roba de algún sitio porque no creo que se las manden a él, escribe una columna dedicada a Javier, en la que dice algunas cosas que creo que todos compartimos. Lo primero que dice es que Javier murió de tener razón, de razonar en lugar de embestir. Y otra cosa que dice es que creo que Javier se hubiera descojonado de sus necrológicas. Todos los muertos son buenos, chaval, eso ya se sabe. Él lo fue en vida sin necesidad de este trámite que parecía vulgar y obvio. Bueno, pues aparte de Rafael Reig, como hemos visto, tenemos al otro lado del teléfono, si nos escucha, Pascual Serrano. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Pascual, que bueno, es periodista también, que estuvo hace unos meses en el Mentidero, que bueno, que hoy has escrito también un artículo en rebelión.org. ¿Qué sientes en estos momentos? Sé que es una pregunta muy difícil, ¿no? Pero porque es una gran pérdida para la gente que estamos en este tipo de periodismo, digamos, combativo, ¿no? ¿Qué siente ahora mismo Pascual Serrano o puede decirnos? Bueno, diciendo ahora en el coche, ¿no?, en que después de lo de Quintín Cabrera, el cantautor, ahora Javier Ortiz, uno tiene la sensación como que es uno mismo el que se está muriendo poco a poco, ¿no? Es decir, si se muere el músico que te emocionaba, si se muere el periodista que te servía de referencia y de maestro, se te va muriendo un poco todo lo que uno eres, ¿no?, lo que uno es. Entonces la sensación es, primero, de incredulidad, porque alguna gente podía estar más o menos informada de su enfermedad. Yo no era mi caso, ¿no? Aunque yo lo conocí hace muchos años, no me imaginaba que pudiera suceder eso, por lo que, como alguno decía por ahí, me hizo falta volver a leerlo en varios sitios para comprobarlo. Primero es incredulidad, y luego, cuando ya te resignas, pues la sensación de que te vas quedando más solo y que te vas muriendo tú, en la medida en que todo lo que te servía de referencia y de sostén y de fuerza, pues va desapareciendo. Pues no sé qué decir. Realmente son momentos un poco, pues, que son difíciles un poco para, no sé, pero para la gente que estamos en esto, ¿no? Y nos quedamos con un mensaje que nos gusta de una de las columnas que ha escrito últimamente, de Jamaica muerte venceremos, ¿no? Es un poco el mensaje con el que nos queremos quedar. Sí, yo creo que el escrito que hace de Jamaica, que yo recomiendo a todo el mundo, ¿no? Yo no lo conocía. Es bonito, porque es impresionante cómo Javier, una vez más, en el espacio breve de una columna, que yo creo que esa es una de las pruebas del buen periodista, el espacio breve de una columna, cuenta para él lo que es la utopía, lo que es la felicidad y lo que es el paraíso, ¿no? Entonces el paraíso le da un nombre terrenal, como le podía haber llamado Macondo, y eso es lo que yo creo que logra en esa columna, de ahí que todos nos hemos agarrado. Es decir, hasta en eso yo creo que él nos ha dado una ilusión, porque nos ha dado un punto de referencia, mitad real, mitad imaginario, porque evidentemente pues no creo que sea ese lugar como él dice, pero tiene un referente real porque existe ese lugar en el mundo, y un referente idílico porque es el que a él da, por lo que hasta en esa ida él ha sido capaz de insuflarnos ilusión, esperanza y utopía, fíjate. Pues muchísimas gracias, Pascual, por estar con nosotros esta noche, y nada, hasta la próxima. Con esas palabras nos quedamos. Hasta luego. Me llamas a las 6 de la mañana, me juras que no estás borracha, me pides perdón, te abro la puerta con ganas. Es solo una mala racha, corazón. Vuélvete a la cama. Las cosas por la mañana cambian de color y hay un problema sin ecuación. Si a nuestras espinas les quitan las rosas, 17 heridas en la carne roja para los dos. Matemáticamente el amor es un error. Siempre fui de letras, así son las cosas. 17 heridas en la carne roja para los dos. Para los dos. Prometes que es la última llamada. Prometo no buscarte en otras camas, por favor. No se puede olvidar a la reina jugando a las damas. No, es una emboscada, una raíz cuadrada de la desolación. Y hay un problema sin ecuación. Si a nuestras espinas les quitan las rosas, 17 heridas en la carne roja para los dos. Matemáticamente el amor es un error. Siempre fui de letras, así son las cosas. 17 heridas en la carne roja para los dos. 17 heridas. 17 despedidas con su reconciliación. Hay un problema sin ecuación.

y ha hecho un diseño gráfico creo que excelente. La gente le encanta, la gente cuando lo ve le encanta, porque es eso, es un formato DVD. Para la gente que está escuchando, es un formato DVD, pero se abre en cuatro partes y queda, es muy muy original y bueno, son las ilustraciones que han quedado, que estamos muy muy muy contentos, tanto con el exterior como con el interior del disco. Pues Luis, que sigáis así de contentos, David y tú y toda tu gente, y a ver si tenemos más noticias tuyas buenas. Y muchísimas gracias por estar con el mentidero de Radio Almenara. Hasta la próxima, pues nada, un abrazo. Os vamos a dejar con la canción Tonterías del disco. A vosotros, un abrazo. Hasta luego. Casarme contigo, ya me conoces, yo no pego de marido. No puedo darte una casa con perro y tres hijos. No me refiero a matarnos de celos, a preguntar qué hiciste ayer, a qué hora has vuelto, y a acabar siempre en el cine los domingos muertos. Pero puedo dibujar mar en tu espalda, ser tu capitán, romperte la falda, llevarte hasta Marte, colgarte de una nube y coronarte con un anillo sideral. Si lo eres todo para mí, contigo me elevo hasta el aire, pero no eres nada mía, tontería. No dormir, qué agonía es tener que decidir entre el agua y la comida. No me refiero a ser tu compañero y admitir que la pasión es algo pasajero y acabar llamándole a tu padre mi suegro. Yo solo quiero recoger los suspiros que dejes, volverte a conocer cada vez que te encuentre, abrazarte con arte. Tengo todo el tiempo para darte a ti. No me preguntes qué es el porvenir. Si lo eres todo para mí, contigo me elevo hasta el aire, pero no eres nada mía, tonterías para no dormir, qué agonía es tener que decidir entre el agua y la comida. ¿Y ahora qué va? La semiótica. Bueno, antes de empezar, decir dos cosillas. Luis Ramiro, un cantautor muy fresco. Compraros el discazo, que a mí me gusta mucho. Y nada, que muchas gracias a la familia Ortiz por dar al mundo una cosa como Javier Ortiz, que no he dicho nada antes. Tengo una semiotiperla. A ver, cuéntanos. El otro día me repartieron, iba yo camino del metro, y me repartieron un panfleto. Y yo, pues, casi todas las cosas que me dan las cojo, ¿no? Y era un hombre bastante mayor, con unos papeles cuadrados, pequeñitos, que dice, en letra aquí, Times New Roman 12, dice, subrayado negrita, no gracias a... Y abajo, repúblicas y monarquías nazi emparejadas, su nazi jodienda, metesaca, producción y natalidad, irracional, nos tiene al borde de tercera guerra mundial, recesión, paro, guerras. Dios. Si le doy la vuelta, dice, sí, gracias a república igualitaria, estanislaísta, desemparejada, mundial, planificada para tener el mismo disfrute económico, político, cultural y sexual, paraíso terrenal. Muy bien, Miguel. Has tenido tu primer encuentro con una persona a la que yo conozco de las calles de Madrid desde hace tiempo, que es nada más y nada menos que el Capitán República. El Capitán República, que por cierto, este último panfleto que ha realizado es mucho más reducido de los que nos suele repartir en el metro y en los puestos en donde nos encontramos, los raros, digamos, políticamente, sigue con su nazijodienda, una cosa muy habitual en él, y sus naziemparejamientos y nazirepúblicas. Pero sí, sí, es el Capitán República, inigualable él, maravilloso. Me parece fantástico que nos hayas traído esta sorpresa sin avisarnos y que sea un encuentro tan maravilloso con el Capitán República. Un saludo desde aquí. Sí, y después de la semiótica, semiótica divertida en sí, venga, ¿no? Sí, venga, voy a contaros una cosilla que tengo aquí. Hace mucho que no hablamos de cómics, que... bueno, de hecho solo hemos hablado de un cómic y hoy he traído otro cómic que me parece muy semioticable y si queréis pegarme, si me equivoco, se llama Superman Hijo Rojo. Hijo Rojo. Hijo Rojo. Es una pista eso. Imaginaos que Superman, el Superman que cayó en Smallville y se crió en Estados Unidos en una granjita tal, hubiera caído en la antigua URSS y se hubiera criado en una granja colectiva. Y ahora tendría que sonar el himno soviético, pero por problemas técnicos no puede sonar. Así que bueno, imaginároslo. Y cae en una pequeña granja colectiva de colojos. Y crece con los ideales comunistas. Pues este cómic va sobre eso, sobre un Superman que en vez de una S tiene una hoz y un martillo en el pecho y lucha por los ideales comunistas del pueblo. O sea, me parece maravillosa la idea de Mark Millar. Mark Millar es el guionista, creo, sí. Y de ese, por supuesto, el que ha sacado el cómic. Bueno, en el cómic vemos desde que Estados Unidos conoce la existencia de un arma superpoderosa de Rusia que resulta ser Superman. Evidentemente la Guerra Fría no vuelve a ser lo mismo, ¿sabes? Se nos plantea una Guerra Fría en la que vemos imágenes, vídeos en blanco y negro de Superman acompañando a aviones soviéticos. A MiG-15. Sí, y acompañando a Stalin, por ejemplo, en sus mítines. Y todo esto, claro, llegándoles a los estadounidenses que están cagados de miedo, ¿sabes? Pero aquí, en este cómic, también meten otros personajes de Superman y los deforman según la realidad paralela que se supone que nos están mostrando. Y Lex Luthor aquí es un reconocido científico de Estados Unidos y le piden ayuda, por supuesto. El tío se lee un libro, escucha música y juega al ajedrez con 72 personas a la vez. Y gana siempre, ¿sabes? Es algo increíble. Bueno, pues el caso es que el tío este... Tiene pelo. Y tiene pelo, sí, al principio, porque es joven. Bueno, entonces el caso es que empezamos a ver la pequeña lucha entre el ex... Bueno, pequeña al principio, que luego crecerá entre el ex Luthor y el Superman comunista. Pero lo verdaderamente interesante es cuando llega el momento en que muere Stalin. Stalin muere y evidentemente todo el mundo apunta hacia Superman como su sucesor. El hombre de acero por otro hombre de acero, ¿no? Así le llamaban a Stalin. Entonces Superman dice que eso iría en contra de los ideales comunistas y se niega. Eso me parece increíble. Increíble. Dice no, porque en los ideales comunistas dice que todos los hombres son iguales para gobernar y yo soy uno más. Increíble. Pero al final, evidentemente, se da cuenta, viendo a una mujer del pueblo que está pidiendo comida, que él tiene la capacidad para gobernar a todos porque es súper rápido, súper listo, tiene un montón de poderes y decide al final asumir la presidencia del Partido Comunista de la URSS. Bueno, a todo esto, mientras, otro personaje que nos meten es a Batman, que en vez de matar a sus padres, unos criminales, lo matan la KGB, porque imprimían panfletos. Y Batman no se convierte en un cruzado contra el crimen, se convierte en un terrorista contra el sistema de Superman. Es increíble. Es maravilloso. Yo os recomiendo este cómic. Es la primera vez que recomiendo algo en la semiótica, creo. No, es... Entonces, no sé si... Sí, bueno, pero... Veladamente, pero así directamente. No sé si contaros lo que pasa, porque. No, bueno, no, no cuentes el final. Es necesario que los oyentes lo lean, claro, por sí mismos. También sale Wonder y que vean Woman. También sale Wonder Woman y también es comunista. También es comunista. Está revelando todo. Tienes que dejar ahí un garbo de misterio. La isla de Temiscira. Bueno, yo solo voy a. A lo mejor. Yo solo voy a decir que el guionista al final, como pasa muchas veces en las grandes compañías como DC o Marvel, pues no se decanta por ninguna de las dos formas de entender el mundo, ni por el capitalismo ni por el comunismo. Ambas dos acaban colapsando, más o menos, y se desmarca un poco de dar su opinión el momento en que dice que la culpa ha sido de que es una de que Superman es un alienígena y ha intervenido en los asuntos de los humanos. O sea, semióticamente no podemos descubrir una lectura ni comunista ni capitalista, ¿sabes? El tío se desmarca totalmente con un final que no tiene nada que ver con todo lo anterior, pero bueno, aún así está bien. A mí me recuerda muchísimo al volumen 5 de Thor, en el que hay muchas referencias veladas al comunismo y a la intervención de Thor como superhéroe en los asuntos de la Tierra, más que como superhéroe, como Dios, ¿no? Es el mismo caso que este Superman rojo. Y lo que me hace gracia es la representación de Stalin, que al fin y al cabo es sustituido por Superman, que Superman no pierde en ningún momento la fe en el gran padre de los trabajadores soviéticos, ¿no? Por supuesto, Stalin, que no. Al que le quiere como un padre, de hecho, se lo trajo de las granjas colectivas para criarlo en la ciudad. Claro, claro, y aparte que cuando le ofrecen el puesto de secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, él dice que no porque Stalin lo hubiese hecho mal y necesitaba a alguien que lo reformase, sino porque, ¿qué diablos? Él no puede ser tan grande como el padre de los trabajadores y no merece la pena que sea un hombre superior a los demás trabajadores rusos. Claro. Bueno, pues nada, solo comentaros que es muy impactante ver a Superman vestido de comunista con galones y todo, y que os lo recomiendo. Superman Hijo Rojo, acaban de sacar una edición en tapa dura desde hace bastantes años, pero lo tenéis nuevo. Y nada más. Bueno, pues nos vamos a ir. Recordamos el correo, elmentideroalmenar@gmail.com. Por favor, escribirnos algo, aunque sea spam. Bueno, spam no, que la liamos. Spam ya recibimos. Mentirnos, escribirnos guapos o algo. Venga, yo qué sé, mandarnos promoción, publicidad, lo que sea, nos da igual, pero algo. Vamos a dejar con un grupo que se llama La Abuela, que también nos ha mandado su maqueta para el concurso Tetuán en Vivo, que está ya, yo creo que está prácticamente acabado el plazo, no sé exactamente la fecha, pero bueno, hay muchísimas maquetas y la selección va a ser muy dura. Ya os informaremos de las fechas de las semifinales. Buenas noches, esto ha sido El Mentidero. Y bueno, solo decirles que ya nos han escuchado, ahora es demasiado tarde, lo sentimos mucho, esto es El Mentidero. los demás.